www.radiomonk.com. Estoy quemado. Domingo, 11:30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 2022. Bien, ha llegado el momento de presentar nuestro micro, cuarto micro de Andamio 90. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Natalia Marcet, Florencia Suárez y Conrado Beretta. Ahora vamos desarrollando quién es quién y qué hace cada uno, pero tenemos de todo. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo tranqui? Sí. Todo perfecto. Muy bien. Bueno, llegaron a pesar de la basura, pudieron esquivar las bolsas. Sí, complicado el tránsito, pero está bien. Se llegó. Se puede circular, sí. Bueno, arrancamos con vos, Conrado. Contanos un poquito cómo viene la mano con los talleres que ya están arrancando, que está calentito, los talleres de mitad de año de Andamio. Sí, yo soy docente ahí de la escuela. Estamos desarrollando toda un proceso de reestructuración este año y estamos lanzando nuevos talleres, ¿sí? Con la incorporación de nuevos profesores, toda una movida que hay en la escuela. Así que, bueno, traía para comentarles varios talleres que tenemos, por ejemplo, La Verdad Escénica, ¿sí? Que está arrancando este mes, a cargo de Lautaro Delgado, que es un actor que está teniendo mucho desarrollo dentro del ámbito teatral últimamente. Y el taller de montaje para actores de Bernardo Capa, que va a lanzarse en agosto, así que ya está abierta las inscripciones. Acá trajimos una beca del 100% para alguno de los oyentes que quiera, es nuestra ofrenda urbana. Buenísimo. Sí, es una ofrenda que se agota como pan caliente, porque cada micro que se fue haciendo nos traen dos becas y vuelan. O sea, inmediatamente es como que explota. Bueno, así que ahí trajimos esa también. Y quería mencionar también la clínica de producción, de gestión cultural o para producción de obras, de Rosalía Celentano. Muy bueno. Que está arrancando también ahora a finales de julio. Así que bueno, llamen para inscribirse. Y no quería dejar de mencionar también el tema del profesorado. Ya se está abriendo las inscripciones, se puede iniciar en agosto para el profesorado de teatro que se dicta en Andamio, además de las carreras tradicionales de actor y de dirección de teatro. Bien, que todo es con título oficial, ¿no? Todo es con título oficial, sí. El profesorado es importante también. O sea, el IUNA es la institución oficial que avala. Que avala y que, no, que digamos que otorga títulos dentro del ámbito de la educación oficial en la ciudad, y en el ámbito privado Andamio es la única. Buenísimo. Sí, es importante y sí, son títulos habilitantes además. Bueno, muy bien, si nos llamás al 4864-0489 o al 4866-1095 y nos dejás tu ofrenda, por supuesto, te llevas una de estas becas para cursar sin costo alguno de estos talleres que están más que interesantes. Para más información, en nuestro blog, que es www.ofrendasurbanas.com.ar, hay un link que te lleva directamente a Andamio 90 y ahí tenés toda la info. Y si no, también tenés la página de Andamio, que es www.andamio90.org. Perfecto, ¿eh? Andamio 90 con número. Así que, bueno, muy bien, esto es todo acerca de los talleres. En realidad habría mucho más, pero no nos da el tiempo, que siempre es tirano. Bien, vamos entonces con Flores arrancadas a la niebla. Natalia Marcet, actriz de esta obra. Bienvenida. Ah, eras vos. No me ibas a dejar para el final. Pero sí, ya me las confundí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos el...? No, sí, te vamos a dejar... A Natalia la dejamos para el final. Bueno, porque me retiro. Tiene algo para nosotros. Me las mezclé. Vamos con Florencia Suárez, entonces. Claro, directora. Ahí está. Directora de La Razón Blindada. Sí. Bien, ¿cómo va, Florencia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos acá para contar del estreno de la obra. La Razón Blindada es una obra de Aristides Vargas. Yo soy egresada de Andamio, estudié en Timbre 4, que es como un hijito de Andamio. Y esto que contaba Conrado tiene que ver con que esta obra es una de las primeras de hace mucho tiempo que está presentada por Andamio, es una coproducción de Andamio. Y bueno, la idea, la obra es, bueno, de Aristides Vargas, es un autor argentino que está exiliado desde hace 30 años, vive en Ecuador, él formó varios grupos a lo largo de distintos países de Latinoamérica, hoy en día trabaja en el grupo Mala Yerba, con actores, directores, profesores, docentes bastante talentosos e interesantes. Y como así le contaba a Natalia, cómo llegué a la obra. Llegué porque en el verano pasado hice un taller en Mala Yerba, un taller internacional. Conocí a todo el grupo Mala Yerba y conocí a Aristides, que no lo conocía. Ah, buenísimo. No conocía su obra, no conocía su persona, no conocía absolutamente nada, cosa que me dio mucha vergüenza cuando lo conocí. Porque, bueno, tenía una historia bastante interesante, ¿no? Y mucho, uno a veces como director siempre tira como para el lado de Europa, ¿no? Entonces, bueno, nos presentaron esta obra a manera de muestra del trabajo de ellos, del grupo, y sinceramente quedé bastante conmocionada con la obra. La obra habla de dos presos políticos de la última dictadura militar argentina. Difícil para trabajar escénicamente, ¿no? Sí. Sin caer como en un lugar... En un lugar obvio. Común. Y es maravilloso cómo él lo logra. Él habla de una historia, más allá de que sucedió lo histórico, ¿no? Lo concreto. Él pone en juego la historia de su hermano, Chicho Vargas, que estuvo preso durante 6 o 7 años... en la cárcel de Rawson, que es una cárcel, bueno, como todos saben, de máxima seguridad. Y lo que, de lo que habla la obra de una manera hermosa y sumamente poética es de un ejercicio que hacían los presos durante los domingos, que era como el día libre, como más libre, que lo único que podían hacer era conversar, encontrarse, ¿no? Y la manera que ellos encontraban de tener un momento de libertad era a través de contarse historias. Entonces Aristides se encuentra, a pedido de España, que le pidieron que tenía que escribir sobre el Quijote, sobre, creo que era una conmemoración del no sé cuántos años del Quijote, y entonces Aristides encuentra una manera sumamente inteligente y hace como una intertextualidad entre la historia de los presos, estos políticos, y el Quijote. Ah, mirá, qué bueno. Entonces tiene... Es muy interesante porque se presentan como dos planos. El plano de los presos y el plano de La Mancha y Panza, que son ellos. Y esta es una actividad que se generaba con muchos de los presos. Y ellos, cuando Aristides los fue a entrevistar o como para generar esta, armar esta obra y demás, lo que le decían es que ellos hacían teatro para reírse. Entonces yo tomo eso como... como ideología de trabajo. Y bueno, y la obra es maravillosa. La obra habla justamente de esto. Los personajes son Panza y de La Mancha. Y van viendo, o sea, se va viendo cómo los van tratando. Nadie, son dos personajes. Y está como la presencia invisible, ¿no?, de la vigilancia constante. Los personajes no se levantan de dos sillas porque no se puede. No se puede alzar la voz. Por lo que el único lugar donde ellos sienten algún tipo de libertad es a través de la imaginación. Como el único lugar donde no se permite que se toque, ¿no? Como hasta acá. En mi cabeza tampoco no te vas a meter. Entonces es maravilloso. A mí me conmueve enormemente. Es es increíble. La obra es como... maravillosa de donde se mire. ¿Y la tomaste sexual? Yo la tomé tal cual. Eso es algo que le contaba también a Natalia recién, que le pedí permiso a Aristides para contarla tal cual la vi yo. ¿Por qué? Porque como habla de cosas que sucedieron, más allá de que esto es una obra que está ficcionada, obviamente, que tiene el Quijote en el medio, que nada tiene que ver con nada, así todo el Quijote de Cervantes le escribe en la cárcel. Entonces todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Digo, también esta necesidad de volarse con la imaginación y ser libre, ¿no? A través de las historias. Ahí no se te puede meter nadie. Nadie. Entonces yo cuento, le pedí permiso a Aristides para hacerla tal cual yo la había visto. Tengo el video y casi te podría decir que es una reposición. Yo trabajo como mucho con la dirección de actores y en cuanto a la apuesta no me interesó pensar otra cosa. Porque lo que yo le pedí permiso, que gracias a Dios me lo dio, es contar un poquito de la historia de Aristides. a través, como si fuera un puente, ¿no? Uh-huh. Para Oreste fue muy conmocionante escribir esta obra. Él estuvo como bastante movilizado después de haberla escrito, porque él tiene esto de que yo también hablábamos recién, ¿no? De necesitar volver. Y toda su obra habla mucho de eso. Del exilio, de la memoria, de la identidad, de la necesidad de esto de arraigarse, de la afuera, ¿no? Y entonces, más que nada, lo que se van a encontrar es con casi una reposición de la puesta original, que es la que actúa Aristides Vargas y Gerson, que es del grupo Mala Yerba. Mi intervención tiene que ver con que yo quiero contar la experiencia que yo viví, más que nada, al ver esa obra, y a través de mi puesta, que Aristides esté un poco acá también, en Argentina, contando esta historia tan maravillosa. ¿Cuándo la podemos ver? El estreno es el 11 de agosto. Para la prensa será el 18, pero podemos invitar a la gente para allá para el 11 de agosto, los sábados, 10:30 p.m, 22:30 p.m. En Andamio. En Andamio 90, por supuesto. Bien, entonces, ya sabés, si te interesa ir a ver esta obra, no tenés más que comunicarte con nosotros por teléfono, vía mail, mandar tu ofrenda y sos invitado para ir a ver la obra La Razón Blindada. Nombre bastante sugerente. ¿Y los actores? Los actores son, perdón, Roberto Monzo, también docente de Andamio 90, de Timbre 4. Daniel Vejino, también docente de Timbre 4. Los dos tienen amplia experiencia actoral en Andamio 90. Somos como los que salimos de Andamio, ¿no? Como haciendo cosas, sembrando un poquito. Bueno, el próximo jueves tenemos acá el micro de Timbre. ¿De Timbre? Ah, sí, buenísimo. Sí. Es toda una gran familia. Estamos todos entre familia. Está todo conectado. Sí, sí. Muy bueno. Felices de eso también. Buenísimo. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por todo esto. Vamos a estar subiendo toda la información, ni bien tengamos ya la info del estreno, para que la gente la vamos a estar tuiteando, ya que tenemos el Twitter súper afilado. Esa. Para que los que... ¿viste? Bien, bien, bien, bien, hay que sumar. Para que todos aquellos que la quieren ir a ver, sean invitados nuestros y de Andamio a cambio de su ofrenda. Y ahora sí, nos vamos con Natalia Marcet, actriz de Flores Arrancadas a la Niebla. Sí. Bueno, no siempre... llegué. Estoy. Llegaste al final, viste, que se, al final... se armó ahí el entuerto, pero estamos. Sí, hasta tuve que anotar y todo. Bueno, pensaba, la escuchaba a ella y pensaba en que no siempre se tiene la suerte de estar sentada en un lugar y viendo un espectáculo y... viendo el espectáculo y diciendo no me gusta la apuesta, pero escuchando un texto y que tener resonancias maravillosas y que de golpe vos digas o sientas, yo quiero hacer eso, quiero decir esas palabras que están diciendo estas actrices en el escenario, porque el texto me parece alucinante, porque es lo mejor que he escuchado en mi vida y porque no quiero hacer otra cosa. ¿Qué es lo que me pasó a mí hace 2 años en Colombia? Que cuando me encontré con esta obra, con Flores Arrancadas a la Niebla, hecha por otro elenco, un elenco dirigido por Pepe Bablé, que es el director del Festival Internacional de Cádiz, y además tenía la suerte encima yo de estar ahí participando en ese festival, como con otro espectáculo que tengo, y tenía la suerte de estar conviviendo con Aristides Vargas, es decir, estar con Aristides todo el tiempo circulando, y tuve la fortuna de al día siguiente de que esto sucediera, mientras yo preparaba una torta para otro espectáculo, para mi espectáculo, Aristides estaba tomando mate, y mate va, mate viene, qué sé yo. Yo le digo, mirá, me encantó la obra, quiero algún texto tuyo para dos mujeres, bueno, tengo muchos, me gustó Flores, bueno, hace lo que quieras, pero en serio, pero claro, bueno. Y de eso ahora, 2 años después, y estar en esta mesa, sentada, y escuchando a ella, que es mucho más joven que yo. Un buena onda, Aristides. Se copa con todo. Mira, Aristides, yo creo que si hay algo que me impresionó a mí de Aristides Vargas, además de su excelente pluma y de lo que es él, es su humanidad. Sí. Me parece que hay seres humanos que están más allá de todo, y que por sobre todas las cosas consideran que lo más importante es el ser humano que tiene al lado en el presente constante en el cual se encuentran. Y yo de él percibí una generosidad increíble. Una generosidad que pocas personas que han pasado por situaciones extremas logran conservar. por ahí personas que logran, como los personajes de las obras de Arístides, de sacar en las situaciones extremas la solidaridad. Que es lo que sucede en Flores arrancadas a la niebla. Flores fue una obra escrita por Arístides para hablar de su exilio. Y ahí voy a lo que decías vos. Cuando yo le digo a Arístides, lo vamos a hacer, y me empieza a hablar del exilio, y me dice, sí, yo siempre quiero volver a la Argentina, pero cada vez que vuelvo, me encuentro con que el espacio al que vuelvo no es el espacio que añoro, porque ya no existe más el lugar que yo añoro. Flores está centrada en la historia de dos mujeres, porque las que iban a ser Flores arrancadas a la niebla eran Charo, su esposa, y otra actriz, y nunca la pudieron estrenar. Y está centrada en España, por las referencias a la esposa de Arístides, que es española, y por el posfranquismo. Pero en realidad es un lugar, todos los lugares, un exilio, todos los exilios, una mujer, todas las mujeres. Dos mujeres refugiadas políticas que se van de un lugar al que no pueden volver y que en el camino por lograr encontrar un espacio donde insertarse, ninguna de las dos lo logran. Cada una con sus características muy distintas. Una botánica, representante del mundo de la cultura, de la academia, del raciocinio, y otra laburante de base, obrera, fotógrafa de plaza. Y en la oposición de estas dos características de personaje se tejen en las situaciones extremas que van atravesando y en la profundización de ese desarraigo perpetuo, permanente que van viviendo y en el cual quedan. Se van desarrollando vínculos que cada vez son más profundos. Cada vez sacan lo peor y lo mejor de cada una de ellas para seguir adelante. Creo que es una... Yo creo que Flores es terriblemente triste, pero a la vez tiene situaciones de comicidad absoluta. Eso es de la característica. Absoluta. De una característica de Arístides, que sabe reírse del dolor. Muy interesante. Es muy interesante. Un texto escrito muy difícil porque está escrito en clave poética. Uno de los personajes, el que hago yo, Raquel, la botánica, digamos, habla en clave poética, lo cual es muy difícil para traerlo a una situación concreta de base del aquí y ahora. Bueno, ok, estamos hablando de las plantas, pero estamos, ¿qué nos está pasando? Hubo que hacer todo un trabajo desde la dirección y desde la actuación de crear circunstancias para poder traer eso y darle carnadura y que no quede como un texto poético recitado, porque el texto no lo merece, el texto merece que ser encarnado. También vos respetás el texto tal cual. Nosotras decidimos no tocar ni una coma. Ahí va, perfecto. Nosotras decidimos, porque Arístides escribe maravillosamente bien, es un placer leerlo. Y una de las cosas que yo pensé como actriz siempre es, ojalá pueda ser un canal digno para estas palabras maravillosas. Muy bueno. Ojalá. ¿Cuándo podemos ver la obra? Estamos todos los sábados a las 20 horas en Andamio 90. La dirección es de Ana Gulf, que es la asistente de dirección de Eugenio Barba y es quien tradujo los textos de Julia Barley aquí a la Argentina y algunos textos al castellano y algunos textos de Eugenio Barba también. La otra actriz es Cecilia Ruiz, la directora del festival Vamos que Venimos. Nosotras estamos muy ligadas. Es más, Ana y yo coordinamos la Red Magdalena Segunda Generación, que es una red internacional de mujeres artistas. Muy bueno. Acabamos de llegar de un festival de eso hace 2 días. Y con música original de Claudio Peña, que es un chelista de la hostia, que se sentó 15 días antes con su chelo a improvisar sobre nosotras y hizo magia con el texto, las imágenes, etc. En escena ahora no está Claudio, el chelo es en vivo, está Ellen Casey, que es una escocesa del grupo de Claudio, de Arre, y la dirección de arte de Sandra Jurkovic. Ahí va, buenísimo. Bueno, entonces también podés llevarte 2 entradas para ver ya sí Flores arrancadas a la niebla, nos mandás tu ofrenda vía mail, vía Facebook, nos llamás y directamente sos invitado nuestro y de Andamio 90. Para coronar, ¿nos dejás tu ofrenda? Sí, vos sabés y que... Y nos vamos con un tema del señor Paul Neyman que está esperando el momento de lanzarse. Bueno, desde que empecé a hacer Flores, los ojos se me abrieron. Yo digo que Raquel se metió adentro de mis ojos y me empezó a mostrar cosas que Natalia no veía. Y me pasa, yo todos los sábados tengo que ir a la peluquería a peinarme porque mis pelos son inmanejables y Raquel es una persona muy prolija, entonces tengo que ir a alisarme. Empecé a investigar distintas peluquerías para encontrar conveniencias e me hice otras cosas. Y de un tiempo a esta parte, Raquel me está mostrando que hay muchas mujeres acá ilegales o que han encontrado la legalidad pero que entraron como inmigrantes ilegales y han encontrado la legalidad haciendo trabajo o de depilación o de manicuría. Muchísimas, pero muchísimas. Es impresionante. Y se lo dedico a Kenia. Esto es, hablo de Kenia, no voy a decir dónde está, de República Dominicana, y de Sara, de Paraguay. Sara con una historia muy difícil y muy dura, pero que logró transformar la oscuridad en luz y está floreciendo en su trabajo acá. Buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces.